dio vuelta su vapor. Porque era de cuesta arriba y antes de llegar al seis, ahí terminó su vida. Desde ese día inolvidable,